Domingo de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 a 9. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto la cabeza, su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hoy es sin duda para el creyente, para el cristiano, el día más importante del año. Porque hoy celebramos el misterio más importante de nuestra fe, la resurrección de Cristo, la Pascua del Señor. En efecto, si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol San Pablo, nuestra fe sería vana. No tendría ningún sentido. Si Cristo no hubiera resucitado, tendríamos fe en un hombre, y no más que eso. A lo mejor un buen hombre, a lo sumo un líder carismático, un líder religioso, que hizo algunos milagros, pero que murió y se terminó la historia, como pasa con el resto de los hombres o el resto de los fundadores de religiones o líderes carismáticos. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque estaríamos siguiendo simplemente a un buen hombre y nada más. Es la resurrección de Cristo, es la Pascua del Señor, lo que le da sentido a toda nuestra fe y le da veracidad y certeza incluso a todo aquello que Cristo enseñó, que Cristo predicó. La resurrección de Cristo confirma, pone el sello, la firma, el sello, a todo lo que Cristo dijo, a todo lo que Cristo hizo. La resurrección de Cristo es el hecho o el acto más importante en la vida de Cristo y en la historia de la humanidad. Solamente Dios puede resucitar, solamente Dios puede dar vida a lo muerto. Así como solamente Dios puede crear un ser de la nada, solamente Él puede dar vida a lo muerto. Con lo cual, celebrar la resurrección y creer en la Pascua, en la resurrección de Cristo, es creer que Cristo es Dios, no un hombre simplemente, o no un gran hombre, sino el hombre Dios, solamente Dios puede resucitar, dar vida a lo muerto, solamente Él. Nuestra fe se apoya en este gran misterio. Cristo hombre y Cristo Dios. Y si Cristo es hombre, pero es también Dios, y lo demostró con la resurrección, quiere decir que todo lo que Él dijo y enseñó es pura verdad. Porque Dios, por el hecho de ser Dios, es la verdad. Dios es la verdad, si no, no sería Dios. Si Jesús resucitó, quiere decir que Él es Dios, y en consecuencia todo lo que Él dijo, todo lo que Él enseñó, todo lo que Él predicó, por el hecho de ser Dios, es pura verdad. Él es la verdad. Y eso que Él dijo, Él enseñó, Él predicó, lo confirmó con sus milagros y en especial con este milagro, el más importante de todos, la resurrección. Así como Dios, al origen de la creación, empezó creando las cosas un domingo. La palabra domingo quiere decir dies domini, el día del Señor, el día en el cual Dios empezó a crear. Y Dios fue creando poco a poco, dice el libro del Génesis. El broche de la creación, lo último de la creación, lo más perfecto de la creación, es el hombre y la mujer. Y el último día, el séptimo día, o sea el sábado, el séptimo día es el sábado, Dios descansó. Con Cristo, Dios descansó también un sábado, el sábado santo, estuvo en la tumba, Jesús descansando, muerto. Pero el domingo de Pascua, Cristo recreó todas las cosas, las hizo de nuevo, o sea, las redimió, las santificó. Aquello que había sido creado por Dios, pero que luego fue trastocado, perturbado por el pecado de Adán, ahora fue rehecho o redimido por la resurrección de Cristo. Este dies domini, este domingo de Pascua, es el origen de una nueva creación o de una recreación de todas las cosas. El Evangelio nos dice que la primer testigo de la resurrección del Señor fue María Magdalena, lo acabamos de leer. Hay quienes dicen que Jesús, antes de aparecerse a María Magdalena, se apareció a su propia madre para consolarla, para confirmarla en la fe. Es probable, por ser la madre, es probable, pero el Evangelio no lo dice. Lo que sí dice es que es María Magdalena la primer testigo de la resurrección. Ella que tanto amó a Jesús, que fue discípula fiel hasta el final, incluso cuando la mayoría abandonó al Señor, en la persecución. Al pie de la cruz la vemos a ella, a María Magdalena, junto con unas pocas mujeres, y Cristo se le revela a ella, quizás como premiándola por su perseverancia, premiándola por su fidelidad, premiándola porque estuvo ella al pie de la cruz. Para ella Cristo no fue un escándalo, lo acompañó hasta el final. Se le apareció a una mujer en aquella época, pensemos, en donde no existían los derechos humanos tal como ahora se enseñan o se promueven. La mujer no tenía el mismo estatus social que el hombre, con lo cual que sea ella la primer testigo de la resurrección dignifica a la mujer. El cristianismo es una religión que dignifica a la mujer. La pone en el lugar donde tiene que estar, a la par del hombre. Y de hecho, para nosotros los cristianos, no solamente María Magdalena o Santa María Magdalena, sino también y sobre todo la Santísima Virgen. Es tan importante, tan central en nuestra fe, en nuestra devoción, en nuestro culto. María Magdalena fue a avisar a los apóstoles. Dos de ellos fueron corriendo hasta el sepulcro, porque María Magdalena vio la piedra corrida, pero no entró, y pensó que se habían llevado al Señor. Y fue a avisar. Y los apóstoles fueron corriendo, Pedro y Juan. Juan llegó antes, era más joven, corrió más rápido, pero no entró. El primero en entrar a la tumba, a esa cueva, al sepulcro, fue Pedro, y vio dos tipos de telas separadas: la sábana que envolvió a Jesús, que envolvió el cadáver de Jesús, por una parte, las vendas, y el sudario, la tela que envolvía la cara del muerto, el rostro del muerto, del cadáver. Este sudario, dice el Evangelio de San Juan, que había cubierto la cabeza, no estaba junto con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte, enrollado. Atendamos este detalle, enrollado. O sea, Jesús tuvo la prolijidad, la delicadeza de, una vez que resucitó, doblar prolijamente las vendas. Esto es una sutil muestra, sutil detalle que comprueba, para aquel que quiere verlo, que el cadáver de Jesús no se lo robaron, porque ustedes vieron que hay una teoría que dice eso, ¿no? Que los discípulos robaron el cadáver de Jesús. Eso han dicho siempre los judíos. Lo que pasa es que si alguien roba un cadáver, si los discípulos de Jesús entraron a robar el cadáver y lo escondieron para luego decir que resucitó y engañar a la gente, quien roba un cadáver no se pone a doblar prolijamente las vendas. El ladrón quiere entrar, robar y rápidamente irse, y no se pone a ordenar las cosas. El ladrón deja todo tirado, no deja las cosas prolijas, el lugar ordenado. Un detalle. Además había un guardia custodiando la tumba, custodiando el sepulcro. Justamente porque los judíos decían, para evitar que se roben el cadáver, pongamos un guardia. Pero Jesús igual salió vivo, igual resucitó, con guardia y todo. Por eso los judíos, al enterarse que Jesús no estaba, ¿qué hicieron? Le dieron un dinero al guardia, lo coimearon, para que dijese una mentira. Él tenía que decir que estaba dormido, que se durmió, y que mientras dormía, los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo, se robaron el cadáver. Sueño pesado, a lo mejor tenía el guardia, como para no escuchar que entraban personas a robar el cadáver, como para no escuchar el ruido de esa tapa de la tumba que era la piedra, que era la roca que cubría el sepulcro, que además era una roca pesada, había que moverla y seguramente el moverla era ruido. Bueno, pero esa es una de las versiones que incluso hasta el día de hoy circula en algunos ambientes, de aquellos que no tienen fe en la resurrección del Señor. Por otra parte, si los apóstoles estaban convencidos que Jesús no había resucitado y robaron el cadáver, como dicen algunos, y empezaron a mentir, a predicar la mentira de la resurrección, no se entiende, si eso fuera verdad, no se entiende cómo es que los apóstoles, si eran conscientes de esa mentira de la Pascua, cómo es que los apóstoles se dejaron matar por esa mentira. Uno puede mentir, pero siempre y cuando esa mentira a mí no me afecte, no me perjudique. Si yo por decir una mentira muero, me matan, debo dar la vida, pues nadie lo haría. Nadie arriesgaría la vida por una mentira concienzuda y deliberada. Con lo cual esa teoría tiene muy poco sustento. Nosotros creemos en la resurrección del Señor. Es un acto de fe, es un hecho de fe. Y si bien hay pistas históricas que nos inducen a pensar que Cristo resucitó, en el fondo es un hecho de fe, no puramente científico. Está también todo el misterio de la sábana santa de Turín, que ayer fue expuesta en la Catedral de Turín, ayer Sábado Santo, todo ese misterio que rodea al santo sudario, a la sábana santa, pero en el fondo la resurrección es un hecho de fe. Creemos que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, no hay que tener miedo a nada. ¿A qué vamos a tener miedo? Si Él ya venció aquello que más nos asusta, que más nos aterra, que es la muerte, el dolor y la muerte, y Cristo la venció, ¿a qué vamos a tener miedo? ¿A una enfermedad? ¿A un virus? ¿A un sufrimiento? ¿A la muerte? ¿A qué? Si Cristo ya venció todo eso. Y nosotros con Él, los cristianos, con Cristo vamos a también vencer el dolor y la muerte, porque Cristo con su Pascua nos ha prometido la resurrección, nuestra propia resurrección, y nos ha prometido la vida eterna. Con lo cual, nada que temer. Cristo venció, Cristo nos dio la vida. Feliz domingo de Pascua, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.